Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez. Y comenzamos un nuevo programa y también un nuevo año, por supuesto, deseándoos todo lo mejor en lo que esté en nuestra mano, que es lo de dejar en vuestros oídos maravillosas músicas. Pues ya sabéis que tenéis ese regalo asegurado no solo en este principio del año, sino durante todo el año, edición tras edición del programa. Y como sabéis también, normalmente cada primer programa de mes repasamos la lista de la Transglobal World Music Chart. Es una lista elaborada por más de una 54 actualmente, si no me equivoco, de divulgadores de músicas del mundo de todos los continentes. Una iniciativa de la cual también los componentes de Mundofonía somos coimpulsores y coordinadores, podríamos decir. Y hemos comenzado pues repasando esos 40 primeros discos que elige este panel de críticos internacional. Es un repaso que no va a ser del 10 al 1 ni del 20 al 11, sino vamos a ir un poco saltando libremente por la lista también para escuchar y presentaros algunos discos que todavía no habían sonado en el programa, como por ejemplo este de The Nordic Fiddlers Block, el bloque de los violinistas nórdicos que reúne a tres intérpretes de tres procedencias: el noruego Olaf Luxengård Mielva, el sueco Anders Hall y, desde las Islas Shetland, un poquito al norte de Escocia, Kevin Henderson. Su nuevo disco se llama Deliverance y de él extraíamos estas piezas, Tascalwa Lassis y el Reel de Lorna, Lorna's Reel. Continuamos. Este grupo estaba en el puesto número 39 inmediatamente. Un poquito más arriba, en el 38, están estos colombianos, Nila Maye. Thank you. desde Colombia, música afrocolombiana a cargo de Nila Mayé, con su disco Las Flores del Sol. De hecho, el nombre del grupo quiere decir eso mismo, Nila Mayé. Lo han cogido de una lengua, se han ido un poquito lejos, se han ido a la isla de Papúa para coger en una de las lenguas de ese territorio, pues esa expresión de Las Flores del Sol, que también da título, en este caso ya en castellano, a su disco, del cual escogíamos la pieza que lo abre. Regresa, pues, ellos están en el puesto número 38, entran en la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de enero. Y después de escuchar entre esas percusiones y voces, por ejemplo, el sonido de la marimba de Chonta, vamos a seguir también con algún instrumento de resonancias similares, aunque en este caso nos vamos a África, con otro disco también precisamente del mismo sello, el sello francés Buda Music, y que firma la Kanazoé Orquestra. Kanazoé es este intérprete, precisamente el que toca el balafón, de una manera francamente virtuosa, y su grupo, la Kanazoé Orquestra, nos presenta este disco Mirilla, que también entra por primera vez en la lista de enero de la Transglobal World Music Chart, en este caso en el puesto número 34. μπαλά. Νέο φόλα μονάβε, για να με ζωρώ αν ουφέ. Σαν να με ζωρώ αν ουφέ, σαν να μπετά για μάνα ουρέ. Για να με ζωρώ αν ουφέ, γουάου, φανά μπετά για μάνα ουρέ. Καφέ με σενε αν ουφέ, καφέ με γουά για μάνα ουρέ. Μόλο με σενε αν ουφέ, γουάου, φανά μπετά για μάνα ουρέ. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías en esta edición en la cual repasamos la lista de la Transglobal World Music Chart del mes, en este caso de enero del 2017. Y seguimos también viendo algunas de las nuevas incorporaciones a la lista, los 40 primeros clasificados. En este caso, la curiosa música que sonaba era la de la Piccola Orquestra Gagarin con su disco Vostok. Así que las referencias están claras, esas referencias espaciales, especialmente al primer ser humano que viajó al espacio, Yuri Gagarin, en el año 1961, a bordo de la nave Vostok 1. Pues bien, este es el disco de la Piccola Orquestra Gagarin, un grupo formado por tres artistas. Paolo Angeli desde Cerdeña, tocando su guitarra sarda, especialmente preparada y manipulada. Sasha Agranov, que viene desde Rusia con el violonchelo, y Oriol Roca desde Cataluña con percusiones. Los dos primeros mencionados cantan también, y esta es su propuesta musical realmente curiosa. Empiezas como esta piaguesa. Y vamos a continuar, en este caso ahora, con inspiraciones brasileñas a cargo de otro artista que también entra en la Transglobal World Music Chart de este mes de enero por primera vez. Se trata de Rafael Jiménez. La música de Rafael Jiménez, Rafael Jiménez y las Montañas de Son. Es el nombre de su disco, Las Montañas del Sonido. Un disco que él graba en el país donde se haya instalado, en Dinamarca, en Europa, junto con un montón de músicos también de variada procedencia, con canciones y con músicas tan sugerentes como esta que acabamos de escuchar. Igarapé es, como digo, otro de los artistas que entran por primera vez en la Transglobal World Music Chart, en esta lista elaborada, como sabéis, por esa cincuentena de divulgadores de las músicas del mundo que mes a mes votan sus discos favoritos entre los más recientes de estas músicas de inspiración popular, músicas del mundo. Y en este caso han colocado con sus votos al disco de Rafael Jiménez y las Montañas de Son en el puesto número 27. Continuamos con más artistas, más propuestas incluidas en esta lista de enero de la Transglobal World Music Chart, también entrando por primera vez, en este caso desde Australia, pero con evocaciones sobre todo de Europa del Este, este grupo llamado Lolo Lobina. Su disco se llama Romantics. Ellos se basan principalmente, como digo, en la música gitana de los Balcanes y zonas aledañas. Entran directamente al puesto número 23, como digo, y les escuchamos con esta pieza titulada Verka Kalujerka. Aka mele verka, verka kalujerka, hohatana onchachane lollipapujenza. Aka mele verka, verka kalujerka, hohatana onchachane lollipapujenza. Aka mele verka, verka kalujerka, hohatana onchachane lollipapujenza. Aka mele verka, verka kalujerka, hohatana onchachane lollipapujenza. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. یار دل بیا بزار اراکاتا شری وران و بازار اراتا را دوری درد بیا هزار ارو بزار بزار حال بیا بزار اراتا را دوری درد بیا هزار ارو بزار بزار حال بیا Seguimos en Mundofonías. Escuchábamos ahora esta música que nos traía un artista sumamente interesante, Chemil Kochgiri. En realidad no es la primera ni la segunda vez que suena en el programa, porque le hemos oído en unas cuantas ocasiones dentro de ese estupendo disco titulado Honey Jazz, que también firmaba junto con Kayhan Kalhor, Ainur y Salman Gambarov. Pero aquí tenemos el disco en solitario de este artista, Cemil Kocgiri, que tiene una serie de circunstancias, aparte de que la música es estupenda, como acabamos de comprobar, que lo hacen bastante especial. Para empezar, las canciones están cantadas en un idioma, uno de los más antiguos idiomas de Mesopotamia, el Zazaki, que se considera que está en peligro de desaparición por la UNESCO, por ejemplo. Él ha nacido en Alemania, en la ciudad de Duisburgo, pero procedente de una familia de orígenes kurdo-alevíes, originaria de la Anatolia Oriental, actualmente dentro de las fronteras de Turquía. Cemil Kocgiri toca el tembur, instrumento de cuerda, y también pues, nos acerca a maravillosas canciones, como digo, como la que acabamos de escuchar. Ero Besar, silencioso, taciturno. Su disco es uno también de los que se incorporan por primera vez a la lista de la Transglobal World Music Chart, y además lo hace en una posición destacada, en el puesto número 15, este disco Zalal de Cemil Kocgiri. Y subiendo por esta lista de enero de la Transglobal World Music Chart, tenemos en el 15 a Cemil Kocgiri, a Blackstream desde Corea en el 14, al Sara and the Nubatons en el 13, desde Nubia y Estados Unidos, a los Klesmatics, que también entran, cuyo disco estrenábamos recientemente también aquí en Mundofonías, en el número 12, Constantinople y Ablayes Sissoko, esa alianza turco-africana en el número 11, la artista saharaui Mariam Hassan sube hasta el número 10, la combinación de músicos de George Stelec, David Brady y los músicos de Guanantuna, con músicas de Papúa Nueva Guinea en el 9, Chik Denaslan desde Turquía en el número 8 y en el 7 otra intérprete turca a la que escuchamos ahora, Gaye Su Akyol. Kendimden kaçmaktan yorgun düştüm, uçurumlardan uçtum, ölmedim ama süründüm. Kırlarda kendime mezar buldum, senden uzak bir yuva kurdum, günden güne kurudum. Uzaklardan tuzak kurdum, sonsuz okyanusta sonlu aklım, yıkandım aşkımla hep çıplak başa döndüm. Oh, Escuchábamos a Gaye Su Akyol, esta artista que procede de Estambul, estas músicas incluidas en su disco Hologram Imperator Rugu, el emperador holograma, disco que aúna esas raíces turcas y ese toque también tanto psicodélico, bastante de Estambul, podríamos decir. Su trabajo ocupa el puesto número 7, subiendo desde el 19 en la Transglobal World Music Chart del mes de enero. En el número 6 nos encontramos al maliense Abu Diarra y en el 5 el encuentro de la herencia del legado vocal de este fascinante proyecto llamado Voxtra, hecho en Bélgica y con voces de Cerdeña, Albania, Finlandia, la propia Bélgica y Madagascar. Escuchábamos esta pieza en Greu Moinase con base albanesa de este proyecto Voxtra, una pieza a la cual se iban agregando otras sonoridades, otras voces con ecos de Madagascar y de Finlandia, también del coro de música de Cerdeña y también uno de los intérpretes belgas que aparecen en este disco tan multitudinario, Rafael de Kock, incorporaba el canto Sigit, propio de la República de Tuva en el Asia Central. Ya sabéis, Tuva, Mongolia, todos esos territorios tienen esos cantos característicos difónicos, esas voces profundas, realmente únicas y originales. Pues bien, toda esa riqueza vocal es la que se encontraba en esta pieza, que como digo, forma parte del disco del proyecto Voxtra. Son músicos instalados en Bélgica, pero con todas esas procedencias. su disco The Encounter of Vocal Heritage, el encuentro del legado vocal, ocupa el puesto número 5, subiendo desde el 14 en la lista de enero de la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que la Transglobal World Music Chart es una lista mensual y también anual. Hace poquito también hacíamos referencia a los mejores del 2016, elaborada por una cincuentena, 54 concretamente en la actualidad, de componentes del panel de críticos. Se trata de divulgadores de las músicas del mundo en diversos medios, como puede ser prensa, como puede ser radio, entre ellos los componentes de Mundofonías, pues ahí estamos desde el principio, y también como coimpulsores de esta iniciativa y coadministradores. Vamos llegando a los puestos primeros en este repaso. La artista bosnia Mira Medunjanin, con su disco que estrenábamos recientemente aquí en el programa Damar, sube y es la entrada más alta, podríamos decir, directa al número 4. En el número 3 está Roberto Fonseca, que también da un salto importante desde el 9, ya estaba bien situado, pero ahora lo está mejor todavía el pianista cubano. Y en los dos primeros puestos no hay cambios desde el mes de diciembre. En el número 1 está el angoleño Bonga con su disco Recados de Fora, y en el número 2 la mauritana Nura Mint Seymali con su disco Arbina. Pues con ella nos vamos a despedir, con otra de las piezas de este disco, la que lleva por título Glana. Mundofonías se despide. Ya sabéis que este programa lo tenéis a vuestra disposición en las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, también en nuestra web mundofonías.com. Nos tenéis en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Nura Mint Seymali, número 2 en la lista de enero de la Transglobal World Music Chart, que hemos estado repasando en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.